piensas y vas. Cántamelo fuerte, siempre al compás. No te asustes, aquí vinimos a gozar. Quiero que me des de eso pa' probar. Se fue la luz, la luna vino ya. Cantando las lobas están y no te escondas. Aquí vinimos a pasarla bien, bien. Rico, bien, bien, rico, bien. Vas a darme de eso que tú tienes. Porque si es pa' nada yo no pido. Porque por tus ojos sé que quieres. Porque de esos ojos no me olvido. Oye, dame, dame de eso, dame. Quiero probar de eso, dame. Dame, dame de eso, dame. Qué rico, qué bueno que sabe. Recovecos de esta noche oscura, buscando dónde está la buena sabrosura. Préndeme en llamas, no tengo miedo. Hasta mañana, quemando el suelo. Ando